manos, me está haciendo matar el camacho, él en la mesa. Eso yo quería decirlo, que no le calonien más, que no haya más muertes. ¿Quién es Camacho, digamos, que nos va a contar qué intereses también hay en juego hoy en este golpe de Estado? Es el que quiere entrar precedente, Camacho. Sí, eso es. Una dictadura. ¿Ah? Una dictadura, un plan de Estados Unidos para desestabilizar el país y lo ha logrado. Lo ha logrado. Al primero cuando inició fue la violencia entre hermanos. Ahora nos está matando entre hermanos. Es un plan del gobierno de Estados Unidos. Un plan que utiliza de títere a Camacho. Camacho y Mesa son los provocadores que incitaron a la violencia de nuestros hermanos. Y ahora hay muertos, centenares de muertos, y están persiguiendo a todo el partido político de Evo Morales. No sabemos si nuestro presidente Evo Morales está vivo. No sabemos porque los medios de comunicación han sido bloqueados, han sido saqueados, han tomado de rehén a todos los trabajadores de los medios de comunicación. Han sacado todo tipo de medios, no hay información. La información que nos llega son de audios grabados en la violencia y los mandan a sus familiares que viven en el extranjero. Es el único recurso que tenemos para avisar lo que está pasando allá. Es el único recurso, no hay otro. Eso es lo que puedo decirte. ¿Qué representa el gobierno de Evo para el pueblo boliviano, digamos? ¿Cómo han vivido estos años con Evo al poder? Sí, hemos vivido bien con Evo, sí. Desde que entró estábamos bien. Ahora está un desastre. Ha habido progreso económico, progreso de los más humildes. Ha entregado casas, ha dado bono Juancito Pinto, ha construido carreteras, ha nacionalizado las empresas que pertenecían a Bolivia. ¿Qué más queremos, bolivianos? ¿Qué más queremos? Tenemos que apoyar a nuestro presidente Evo Morales. Y ahora es un desastre, culpa de Camacho, culpa de los estadounidenses, culpa de Mesa, que incitó a la violencia y la pelea entre hermanos. A él repudiamos ante el mundo, a Camacho, a Mesa y a Estados Unidos, porque este es un plan estratégico de Estados Unidos. Es un golpe al Estado, que no lo minimicen. No hay forma de decir a los medios de comunicación porque están bloqueados. No hay forma. Nuestros familiares nos mandan videos cuando están transitando la violencia. No hay otra forma de repudiar, no hay otra forma de decir al mundo que estamos viviendo una dictadura militar, un golpe al Estado planeado por los Estados Unidos. En las acciones que está teniendo la oposición en Bolivia se nota muchísimo el racismo, el machismo, y cómo atacan al campesinado, a las mujeres, digo, ¿qué? ¿Esto forma parte de la sociedad boliviana, digo, este condimento hoy está exacerbado por la oposición? Yo creo que nosotros siempre, recuerden que toda la historia habla de que el originario siempre fue humillado, siempre. Y hoy en día se encendió esa mecha nuevamente, el racismo. Ese era el punto débil de nosotros, porque siempre ha existido el originario. Ellos quieren terminar con todos los originarios, con todos los campesinos. Ellos son unos nazis que nos quieren avasallar a toda nuestra sangre, a nuestra raza incaica, collas, aymaras. Nos quieren arrasar porque quieren hacer una nueva nación de puros gringos, de puros ricos. Es lo que quieren, esa es la intención de la derecha, esa es la intención de Estados Unidos, porque ahora con esta desestabilización se van a llevar todos los recursos naturales que tiene Bolivia. Estados Unidos se va a llevar todo el litio que tiene Bolivia. Por eso, esa es la gran finalidad de toda esta dictadura, llevarse los recursos naturales de Bolivia, saquear nuevamente a Bolivia, humillar al boliviano, humillar al campesino, humillar al inca, a los originarios. En ese sentido, digo, ¿cuál es el mensaje que le piden a los gobiernos latinoamericanos, también teniendo en cuenta la actitud que tomó el gobierno argentino al no reconocer la situación en Bolivia como un golpe de Estado? Yo creo que él es un grupo que Estados Unidos le pertenece, es un grupo de los neoliberalistas, al cual Macri pertenece también, a los yanquis. Por eso es que ellos no pueden apoyar, porque su modelo económico, su modelo político es contradictorio. Ellos favorecen al rico, no favorecen al originario, no favorecen a los campesinos, a los más humildes, cosa que Evo Morales ha sacado a la luz durante todo este proceso de cambio. ¿Podrías decir tu nombre? Mi nombre es Hilaria Higuera. Repudio y temo por mis familiares que están en Bolivia, están amenazados. Ahora, en últimas noticias que supe, es que ahora van a perseguir a todas las personas que están mandando por Facebook en contra de la oposición. Entonces, estamos siendo avasallados, estamos siendo arrasados por el golpe de Estado. Mi raza originaria corre peligro porque nos están avasallando. Eso es. Quiero repudiar ante el mundo y quiero que el mundo salga y diga lo que está pasando con estas muestras, con estas manifestaciones. Es la forma de sacar a la luz el golpe de Estado que la derecha, que la oposición está ocultando, está minimizando, y están hablando de que hay una primavera, de que hay sangre corriendo, hay centenares de muertos en el Alto, en La Paz. Eso es lo que quieren esconder, quieren minimizar. Por eso se trata de un golpe de Estado a Bolivia. Muchas gracias.